Seguimos compartiendo. La venganza será terrible. El programa de Alejandro Dolina. Qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y también a la mujer oriental. ¿Cómo no? Tenemos aquí un montón de monografías dedicadas a la mujer. Por ejemplo, manos y pies fríos. Ah, no. Está muerta. Caderas anchas bien disimuladas. La mujer argentina está siempre disimulando las caderas anchas. Dice, a veces hacemos dietas y más dietas. Perdemos kilos, pero las caderas siguen siendo tan anchas como siempre. Ay, es un horror. Estamos peor que antes. No es una cuestión de peso, sino de contextura física, señora. Con razón. Claro. Que compartimos la mayoría de las argentinas, sobre todo las gordas. Comparta su cadera, ¿cómo, señora? ¿Cómo disimularlo? Bueno, permaneciendo sentada detrás de un escritorio. O bien dibujándose en los costados del cuerpo el paisaje que hay atrás. Claro. Va caminando así. Tenemos unos vestidos con paisaje dibujado. Usted nos dice por dónde va a caminar y se pone el vestido. Avenida Santa Fe, viene caminando Palermo, así. Palermo, Palermo, oh, chico. Bueno, esa es una manera de disimular las caderas. A ver, ¿qué otra monografía tenemos? Por ejemplo, ¿cómo... ¿qué hacer ante una ventana atascada? Ah. Grietas en los marcos. ¿Qué tal, Marcos? cambio de masilla. Ajá. Reparación de patas flojas de los muebles. Arregle los muebles de caña. Venga, increíble. Muebles apolillados. Ah, los cuadros de madera. Es tremendo. Bueno, no sé, ¿qué, por dónde quiere empezar? ¿Quiere que termine con lo de las caderas? Termine con las caderas, que a mí me gusta. Dice, un truquito consiste en alargar las piernas. Quiero. Sí, señor, usted se opera, acá operamos, le cortamos la gamba y le metemos un suplemento en el diome. Usted sale, tiene las piernas más largas, igual dice, mirá esa que viene ahí en zancos, la cadera ancha que tiene. La compró zancos. Va a parecer una maraca, señora. Bueno, hay truquitos desde la moda, desde la ropa. Ah, sí, señor. Desde la ropa. Por ejemplo, acá dice algo, pero no sé dónde. Acá dice una buena, las prendas largas y oscuras. Cosas largas y oscuras. Buenas tardes. Una sotana. ¿Qué tiene largo y oscuro? Bueno, eso les quería hablarte. Bueno, pase por una aquí. Una sotana está bien, ¿eh? Por ejemplo, nunca vi un cura ancho de cadera. Caderudo. Un chaleco de gamuza que le tape la cola. Bueno, pero eso no es un chaleco. Eso es sobre todo. Eso es sobre todo sin manga. 100 gamuza matamos para eso. Una pollera larga con mini pool. ¿Qué es un mini pool? Una mesa de billar. Una mesa de billar con mucho, claro. 6 agujeros. Con esa cadera, hermana, podés jugar a todo el mundo. Podés jugar al bowling. En la esquina de mi casa hay una cancha de bolos. Después también está... la pollera portafolio. Ah, qué útil. Ah, sí, sí. Usted lleva una pollera y si en algún caso tiene que trasladar algo, claro, por ejemplo una carpeta, se saca la pollera, se quedan calzones y tranquilamente la usa como portafolio y va al colegio. O al revés, por ahí lleva un portafolio y quiere usarlo de pollera, se pone ahí. Cuidado con los lápices, señora, por si acaso. Es muy absurdo todo, sí, esto, realmente. No tiene ningún sentido. Sí lo tiene. Dice, tenga cuidado que la pollera no se le pegue al cuerpo. Ah, sí. Sí, porque después hay que sacársela... Con bisturí. Sí, no, sí. O al vapor. Raspársela con una navaja de peluquero. Si tiene que comprarse un abrigo, opte por lo que está muy de moda, el blazer. Y también la chaqueta larga y entallada. Pero o sea, ¿qué quedamos? Señora, no hay manera de disimular las caderas. Sí. Quédese en casa. No. Haga de la necesidad una virtud y entonces póngase una pollera que ostensiblemente, claro, señor, haga ver sus caderas. Cómprese una remera. Una minifalda. Una minifalda así tipo cinturón y usted le escribe alrededor. Soy caderuda y qué. Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado y que más se acercara al ideal de la perfección moral, Mitre. Pero va a aparecer un camión como los que le ponen, sí, los carteles. Sí, sí, te aparece un camión. Lo mejor quiere? Que hizo la vieja es la chica que maneja. Le pones ahí. Sí. Mandrá que el mago y no trabaja. Avísame dónde va. Si precisas una mano. Si te hace falta un consejo. Bien. Bueno, esto en cuanto a las caderas, yo sí. creo que ya es todo dicho. Está todo dicho. A mí me gusta la mujer ancha de cadera. A mí me fascina, sí. me desespera. ¿Se acuerda aquella que fuerte de cadera? Es mi puchunguita. Qué lindo. Qué lindo, ¿eh? A ver cómo era. Fuerte de cadera, es mi puchunguita. Fuerte de cadera, y así la quiero yo. No seguía más. No, está porque... muy bien esa idea de no alargar de gusto una canción. No, dijo en realidad sí, porque repetía lo mismo muchas veces. Fuerte de cadera, es mi puchunguita. Fuerte de cadera, porque así la quiero yo. Horrible. Entonces... No le interesó lo de las caderas. No, la verdad que me decepciona un poco. Ventanas que se atascan o caderas que se atascan en la ventana. Por ejemplo, usted va a entrar por una ventana, señora. Sí. Se perdió la llave y se va a entrar por la ventana de Atriqui. Mm. Y cuando ya cree que logró su objetivo, sí. si me permite la expresión, se queda atascada. En las caderas el paisaje, empieza a gritar, ¿no? y presenta desde la casa del vecino un espectáculo dantesco. Tipo abre la ventana y dice, mirá, dice, otra vez. Se le abombó la cortina, pobre. No, la humedad suele hacer estragos en las ventanas de madera. Es verdad. Porque las hincha. Ah. Sí. Y se traban. La solución es la siguiente, las caderas, ¿no? La solución es la siguiente. Pegue sobre el sector del marco donde se atora la ventana un trozo de papel de lija. Buenas tardes. ¿Tiene papel de lija? ¿Ya lo ve? Hola, hablo con la ferretería. ¿Tiene papel de lija? Disculpe, no, ni estamos reunidos con una despedida de soltero y estamos haciendo el chiste por teléfono. Señor, bienvenido al Palacio de la Lija. ¿Qué tal? Mire, nosotros queríamos... Estamos lijando ¿sí? la casa, toda la casa. ¿Toda la casa para pintar? ¿Qué va a hacer? Sí, porque el arquitecto, mejor dicho, porque el arquitecto ¿sí? Nos hizo las puertas más grandes que los marcos. Nos salió más barato. Pero bueno. En realidad los compramos en dos lugares distintos. Claro, la verdad. En un lugar compramos los marcos y en otro las puertas. Y ahora no cierran las puertas. Y hace un frío en casa, no sabe lo que ¿Y tiene mucho para lijar o la distancia? Sí, bastante. No, de 10 centímetros para arriba. Pero señor, compra un serrucho. Hace tres meses que empezamos con la puerta de la cocina ya. Pero ¿por qué no prueba con un serrucho? Porque para eso, discúlpeme. ¿No? ¿Qué sentido? ¿Tiene serrucho? Sí, este es el Palacio del Serrucho. Bueno, el Palacio del Serrucho y la Lija. Yo lo vi de la puerta y me parecía. Qué inspirador que es este lugar. ¿Y laca tiene? Me encanta esta ferretería. ¿Usted le gusta las ferreterías? Me encanta, me encanta sí. ir a las ferreterías a comprar cosas que no necesito. Sí. Todos esos cajoncitos de... que son de 3,7. Y además que siempre el ferretero... Es una persona detestable. Siempre tiene para usted una pregunta. Guardapolvo gris impecable. Que uno no puede responder. Dice, él tampoco, en realidad. ¿Tiene tornillo número 6? Phillips. Sí. ¿Rosca inglesa o rosca inglesa? Claro, no, pero... Y bueno, señora, acá mire toda la provisión que hay. ¿Usted sabe para qué lo quiere? ¿Lo sabe usar? Pero a usted no le interesa. Pero usted me vende lo que, perdón, lo que yo le pido. Son las 12, tenemos que cerrar. Sí. ¿Pero cómo? Es decir, son rigurosísimos. ¿No? Absolutamente. ¿Y no hay tu tía? No. No. Nosotros somos de una familia de ferreteros. Seis generaciones. No me acuerdo. Seis generaciones, pero antes que el tornillo. Tres generaciones. Sí. Nuestro bisabuelo vino con un clavo atrás y otro adelante. Sí. Y mírelo ahora. Está igual. Está muerto. Contra las paredes. Lo tenemos clavado. Claro. Nosotros, en realidad, vendíamos clavos de contrabando. Porque en aquella época estaba prohibida la importación de clavos ¿sí? para promover la industria nacional de clavos, que ya ve cómo prosperó. ¿Cómo prosperó este refrito? Y nosotros hacíamos contrabando de clavos. Ajá. Todo tipo de clavos. Claro, con faquires. Claro. Que venían con circos. Cada vez que venía un circo, venía un falso faquir, uh-huh, que socolor de traer camas de clavos. A ir entrenándose con ellos. Con el contrabando de clavos, con eso hicimos millones de... Pero qué raro, porque es medio un trabajito hormiga de a poquito. Y ese, ¿no?, contrabando de hormigas también hicimos. Ah, pero no funcionó. Nos escondíamos las hormigas... Y entrábamos diciendo como si fuéramos, que éramos inquietos. Chicos movedizos. Nunca nos detectaron. ¿Y qué es lo que más sale en una ferretería ahora? ¿Lo que más se contrabandea? No, ah, lo que más sale. Sí, lo que más sale es... gente. Sí. Por eso. No, la tuerca. Ah, la tuerca sale mucho. Se ven, sigue vendiendo mucho. La arandela. Pero si vende tuerca y arandela, tiene que vender tornillo de la... No, no, tornillo no tanto. Qué raro. Sí, es raro. Es mucho más, es mucho más frecuente perder la tuerca o la arandela que perder el tornillo, sí, caballero, como usted, claro, debería saber si se dedicara a este negocio que hacemos. Después nosotros acá tenemos probador de lamparita. Sí. Sí, porque cuando a uno le vende una lamparita, este. Y hay gente, porque hay gente que viene y dice, llegué a mi casa. Y dice, mire, mire cómo hacen algunos, porque hay gente para todo. Sin escrúpulos. Vienen con una lamparita vieja ya. Y si esta la compré recién acá, dicen con esta cara. Sí. Y usted le ve la cara y ya, yo me doy cuenta porque soy muy psicólogo. Sí. Me llamo Rolón. Y me doy cuenta que me miente. Y dice, ay, la fui a probar, la puse en el velador y no andaba. Y le digo, la lamparita. Le digo yo. Él lo saca enseguida, Lo saco por la cara y por la lamparita. Y lo saca, claro, por la puerta. Bueno, primero le miro la cara y después miro la lamparita, que generalmente es de fábricas que ya no existen. Claro. Ah, es muy vieja encima. Una, ¿verdad?, lamparita Standard Electric, 1931. Ítalo Argentino regala, claro, dice después. Edison. Tomás Alva Edison. No, pero ahora se usa mucho el vender todo suelto. ¿En la En las ferreterías? ¿Cómo suelto? ¿Y cómo lo va a vender? ¿Qué lo va a vender ensamblado? No. ¿Para regalo? Se venden blister. ¿Qué? Se venden blister con tornillos, con tuercas, en los supermercados. Pero no, usted nos está tomando pero el pelo. Pero ahora, escúcheme. En el supermercado, el tornillo que usted compra en el supermercado, ¿qué?, no va a comparar con el... Es lo mismo que el pollo casero y el pollo industrial, claro, señor. Pero ¿qué? Tenemos tornillo doble pechuga, escúcheme. Va a ver, cuando el tornillo del supermercado, usted empieza a dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta y no le entra. No le ajusta. No sigue, si estaciona ahí. Y empieza a girar, gira en falso. Gira en falso. Ah. Y yo lo primero que le pregunto cuando veo que a alguien le gira en falso el tornillo, sí, ¿dónde lo compró?, le pregunto. Dice, en el supermercado, ese tipo le sigue dando. Sudando, sí, sí. Sudando. Le digo, mire este, pruebe con este. Y yo siempre llevo... Ah, ¿usted lleva? Sí, le trae un tornillo por cualquier cosa. Claro, un blister. Y entra, pero como por un tubo. Sí, bueno, pero entra y tiene, en algún momento tiene que ajustar, no seguir. Ah, no, sigue, los nuestros siguen y queda un agujero. Claro. Y no, señor, pero eso tampoco sirve. Barrio sentido. Tiene la madera muy mantecosa, señor. Tiene, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene destornilladores eléctricos que evitan que uno se rompa la muñeca? Sí, señor. Porque a mí me duele mucho cuando hago así, me duele. Sí, ahora el problema de esos destornilladores, sí, ¿sabe no cuál es? Que parar. No, que a mí me vendieron uno muy flojito. Como ese carretero. Ah, cierto. Y eso no era un destornillador, además, lo que le vendieron. ¿Y qué? Que no tiene fuerza para dar vuelta al tornillo. Da las primeras tres vueltas, pero cuando hay que ajustar de verdad. Ah, de verdad, tiene velocidad, pero no fuerza. No. Bueno, pero ahí es el momento de cambiar de destornillador. Claro, es bueno. Un destornillador de fuerza. ¿Dónde lo compró? En el supermercado. Sí, ¿cómo adivino? Por supuesto. Y le digo, mire, yo tenía una licuadora. Sí. La compré en el supermercado. Sí. Bueno, la compré. Yo me acuerdo. Llegó toda mi familia. ¿A qué estaba esperando los niños así? Con una naranja en la mano, unos duraznos. Era la primera licuadora, sí, del barrio. La primera licuadora del barrio. En el barrio nadie tenía licuadora. No. Me vieron llegar todos los vecinos, salieron, claro, a la puerta. Sí, mira. ¿Cómo pelichó este? Decía. Y dice, hagamos un jugo, papá, qué sé yo. Meto unas naranjas dentro de la licuadora. ¡Epa, qué motor! ¿Y? Ya con la tapa, las naranjas muertas de risa. ¿No le licuó? No. Ni las peló siquiera. Nada, porque la cuchilla prácticamente no tenía filo. Ah, pero eso no era una cucharita. No, mujer, ¿dónde lo compraste? Le digo, ¿dónde lo voy a comprar? En el supermercado. Sí, no ves. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? En cambio, yo conseguí una licuadora australiana que la compré en la ferretería. ¿Qué? Usted puede fuerte. Poner, puede poner imanes adentro. Seis este naranja le puse, sí. No me acuerdo. El mismo ruido. Las saqué, no había nada. ¿Cómo no había nada? Las disipó. Se desmaterializaron. Sí, es como un ciclotrón. Las disipó en el aire, las convirtió en energía. Pero y el licuado, y los chicos, y la felicidad del barrio. Los chicos también, los chicos siempre están con un vaso así, vacío. Son mis hijos. Y acá le decimos, tomate un jugo de electrones, papito. Usted los va a ver, cuando vengan ahora va a venir con un vaso en la mano y con cara de... ¿Dónde está el trinaranjus? Porque una vez también fui a comprar trinaranjus. Qué rico. A mis hijos les gusta el jugo de fruta, más que nada porque nunca lo probaron. Y un día que era el cumpleaños de alguno, no me acuerdo de cuál, tampoco ese día me acordaba. Y entonces digo, papá va a comprar una botella de trinaranjus. Se pusieron, ni bien salí, ya se pusieron con el vaso, pero digo, pará, que todavía no salí, no importa. Y no, pues están acostumbrados. Primero, ya estaba llegando y se me cayó y se rompió. Oh, pero señores. Entonces le dije, al ver que lloraban, al ver como sus lágrimas caían dentro del mismo vaso que tenía. Llenándolo. Papá va a buscar otra. Bueno, muy bien. Y fui, vio como en el trinaranjo, que era naranja concentrada. Pero yo lo ignoraba. Entonces llegué y les eché en el vaso. Que equivale a 1000 naranjas. Le llené, claro, el vaso con ese extracto. Se lo tomaron y cayeron desmayados. Parecían jugadores de Holanda los pibes. La última vez que tomaron jugo de naranja. Qué feo. Pero no, no por eso, sino porque yo nunca más le traje. Ah, bueno, señor. Otra cosa que también requiere que usted la corte con soda es la granadina cuseñía. Sí, señor. Que, mire, la es granadina cuseñía, una botella le garantiza 10.000 vasos de granadina. 10.000 litros. 10.000 litros, perdón, vasos de un litro. Un tanque de 10.000 litros, usted le echa una botella cuseñía, abre la canilla y sale en la mezcla correcta. Justa, ¿eh? No le agregue nada. Sí, muy rendidora, pero hasta es difícil de calcular, claro, para tomar. Muy difícil, bueno. Una gotita así, ya se le viene el empalaga. Con una gota empalaga el océano. Es como las lágrimas de las urías. Una lágrima endulza el agua del mar. ¿Y cómo no? Bueno, me parece que una proporción un poco incómoda. ¿Usted la probó alguna vez? No, no la probé. Si no, ¿la probó para qué habla? ¿Cómo se dice? El señor no la probó. No, no. A mí bien. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Para mí, un licuado de banana con leche. ¿Para el señor? Una granadina con soda, por favor. Cuseñer, por favor. Sí, pero esto es una ferretería, señor. ¿Qué que ya no se puede salir? Se puede salir. Con el señor, Buenos Aires no es lo que era. No. ¿Pero qué tiene que ver, señor? No es lo que era. No es lo... Antes vos ibas a cualquier ferretería. Y te servían tu señora granadina, viejo. Con leche, sí, una, un submarino. Una esperidina. ¿Pero qué, en qué ferretería le servían un submarino? No existe. En el Palacio de la Lija, señor. Y nosotros salíamos hace 36 años que salimos siempre juntos, ¿no es cierto? 37. ¿No es cierto, Alvarenga? 37. Sí. 37 para 38, ¿no es cierto, Alvarenga? Pero exactamente, usted lo ha dicho, mi querido amigo. Y soy el amigo de acá. Sí, Alvarenga. Sí, sí. El doctor Alvarenga. ¿Me conoce usted? Con el doctor Alvarenga vamos todas las noches. Bueno, a un bar, vamos a un bar que ya lo sacaron. Ahora sí, no es un bar, es un bazar. Es un poco nostálgico lo nuestro. Sí, claro, entonces está mal. Pero nos contábamos anécdotas y recordábamos el pasado, ¿no? ¿Pero qué pasado? ¿Antes de esos 38 años o durante? No, no, hace 38 años. El primer día casi no teníamos nada que contar. Nada que decirnos, pero mire... Pero ya el segundo día, yo le dije, ¿te acordás ayer cuando vinimos aquí? Qué tipo memorioso. ¿Y a la semana? Sí. Por Dios. ¿Te acordás hace una semana cuando estábamos aquí mismo? Qué tiempos, ¿eh? Oh, mire, la juventud de hoy, caballero, discúlpame que se lo diga, ¿qué? No sabe divertirse, ¿no es cierto, Alvarenga? Pero por favor, mi querido amigo, la juventud de hoy son todos unos pelandrunes, sí, unos pelafutanes, unos tirifinos. Meta sexo y rock and roll. Por favor, y droga. Nosotros sí que sabíamos divertirnos todas las noches, hasta las 6, 7 de la mañana. ¿Qué hacían? Recordando el pasado, sentados en aquella mesa. Eso sí, siempre la misma mesa. Exactamente, y siempre el mismo pedido. Lo de siempre, sí. Lo de siempre. Porque había códigos antes, señor. ¿Qué códigos, no señor? Como ahora, que por ahí un joven tiene 6, 7 minas. No, señor. Por ahí una mina tiene 6, 7 jóvenes. ¿Y usted qué tenía? Discúlpeme. Nosotros teníamos una amistad. Sí, señor. Teníamos una amistad, una memoria y una palabra para recordar los tiempos pasados. Sí, señor. 6, 7, 8 programas. Allá por las 7, 8 de la mañana yo lo acompañaba a él a la casa. Sí, señor. Y después él me acompañaba a la mía. Como buenos amigos, donde una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Bueno, sí. Eso no lo comprende la juventud actual. Bueno, pero si ni me dejó hablar. Ni código Morse tiene hoy en día. No lo va a comprender por mucho que usted hable. Disculpe que me quede la silla, ¿vale? Fui a este bar. Ahora dígame, y hace 38 años el ritual... Antes el jugador jugaba por la camiseta, señor. Y se por amor comía, a la transpiración, a la señor, camiseta. Y se comía un kilo de ravioles, sí, y señor, iba a la cancha. Igual jugaba, señor. Sí, vomitaba. Pero igual jugaban, ¿no? Los partidos no eran tan entretenidos. Los partidos políticos, señor. Antes sí que había partidos. Pero, por favor, partido claro, al medio. Pero... Discúlpeme, hay cosas que han progresado, digamos. Sí, no, señor. Nómbreme una. Ah, eso, no, señor. Pero, ¿cómo que no? La gente está más libre de conciencia. Libres ahí, están los presos porque entran por una puerta y salen por la misma. Sí, señor. No, pero salen por la otra porque no hay otra puerta. Sí, no, nunca entendí eso que dice, entran por una puerta y salen por la otra. En la comisaría, que al lado de mi casa hay una sola puerta, ¿por dónde van a salir? Por eso no los largan a los presos. Los querrían largar, pero no pueden, porque hay una sola puerta, dice el comisario. Claro. Okay, entraron por una puerta, pero la otra todavía no la tenemos, dice. Así que marche preso, señor. Para siempre. Señor, discúlpeme, hay que dejar lugar a la... La vida es una degeneración ahora. Sí, pero ¿qué una degeneración? Yo como en vez de tanto bla bla, nombre, deme un ejemplo de algo que esté mejor, caballero. Claro. Por ejemplo, le digo... No, por favor, no, pero espere, señor, escúcheme. Ve cómo no puede decir nada. No, y acá estamos, acá somos gente de diálogo, que nos interesa intercambio de opiniones. ¿Pero por qué ejemplo, de diálogo si no dejan hablar a la gente? Mozo. Excusa, una granadina para el infeliz este. Está bien, no pida disculpas. Yo entro en este bazar, porque ahora antes era una confitería acá, y me ven llegar y ya pone la banana, sí, señor, porque siempre es el mismo pedido. ¿Qué? Y le digo, mozo, lo de siempre. La banana, el licuado de banana. Sí, sí. Incluso a veces se lo pido con una seña. Sí, sí. Lo que pasa es que los jóvenes no tienen código. El otro día hicimos la misma seña en un bar del centro y no sabe lo que nos pasó, caballero. Qué feo. Es que no hay una seña universal para... ¿Cómo que no? ¿La banana? O la hay, pero no para el licuado. No para... Ah, claro, el licuado ya él sabía que... Que le va a hacer así, como si... No, después le hago así. Claro. Y el oyente, dijo, explícale al oyente, muevo el dedo. Mueve el dedo en círculos y el mozo le dijo, yo no bailo con usted, caballero. Escúcheme. Eso, cuando íbamos a los bailes, o sea, nunca fuimos. ¿Nunca fue un baile? Fuimos una sola vez. Una vez. Recuerdo para después tener algo para recordar. ¿Y qué recuerda de aquella noche? En aquella noche larga, conocimos a Edith Marga. Sí, sí. Conocí a la que hoy es la madre de sus hijos. Sí, señor, efectivamente. Una buena mujer, pese a todo, usted se ríe. Pero... Y nosotros nos parábamos a unos 10, 15 metros y hacíamos girar el dedo como quien pide un licuado. Y la joven ya nos contestaba con un gesto que era el mismo que yo le hacía al mozo, como diciendo que aceptaba. Pero no, en esa época no se cabeceaba para salir. Sí, en la cancha eso, pero lo que pasa es que los jóvenes ahora no tienen ese mismo código. No. Pero viene con los códigos. Ustedes hablan de códigos todo el tiempo. Sí, yo le podría nombrar un código penal. Sí, el código penal. Sí, el código de barras. De Vélez Sarsfield, señor. ¿Pero qué tiene el Club Atlético Vélez Sarsfield? Y de otros clubes también. El código de barras bravas. Sí, señor. ¿Qué código de barras? Código de barras, lo vio en la computación. Sí, eso es otra cosa. Que se agacha la liga, por ejemplo. Sí. Y ese es un código. Ahora, dígame, ¿en la mesa hay...? ¡Mozo! Pero espere, si no viene el mozo. ¿En la mesa hay...? Otra vuelta. Código Morse le tengo acá. ¿Siempre ustedes dos en la mesa o...? Sí, ¿qué le acabo de decir? Pero hace 37 años para 38. 37 y medio, sí. Pero digo, ¿en algún momento le va a faltar el uno al otro? ¿Alguien va a faltar? Sí, en algún momento a usted le va a faltar a alguien también. Sí. Quédese tranquilo. Sí, lo que usted decía, nos está... Ya van a ver cuando le falte. Sí. Me dijo el mozo un día cuando yo le pedí. ¿Pero el mozo tarda en venir o dónde está? Porque no, en realidad tarda en venir porque es un bazar. Antes era una confitería. Y además nosotros ya pedimos. Me sigue la corriente el tipo que vende el bazar, pero tarda, eso sí tarda. Ahora, usted conoce que lo ven a usted en la misma mesa que nosotros, y como usted no pidió nada, están esperando que haga el pedido. ¿Qué voy a pedir si es un bazar? No se da cuenta que están preparando su pedido. No, yo vine a comprar un plumero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué deseaba? Un plumero. Muy bien. ¿Se lo envuelvo o lo lleva puesto? No, señor. No necesito envolverlo. En la pampa legendaria donde relincha el peludo. No, pero quiero un rinconero. Ah, bueno. ¿En qué quedamos? ¿Quiere un rinconero o un plumero? No era que no lo llevaba puesto. Claro. Un plumero para los rincones, ¿no? De, del techo de palo largo. Ah, sí, sí. ¡Mozo! Señor, para sacar la tela araña sí. que se hace en los rincones del cielo raso, sí. necesito un plumero. Bueno, lo que tenemos acá en esta ferretería son cañas de bajar higos. Efectivamente. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, pero no tengo higo. No importa, pero la caña no la tiene caña no tanta distingue. Inteligencia para como para diferenciar un arácnido de un higo. Si la caña pero usted vende un palo, no vende otra cosa, es un palo. Claro, esa es la verdad. ¿Qué quiere, un palo con un entomólogo arriba? Que le pero un palo no, señor, lo arranco de un árbol, un palo. ¿Y de dónde bueno, cree que acá hacemos los plumeros? ¿De dónde cree que los palos, de dónde vienen los palos de plumero? ¿El supermercado? Sí, pero viene con las plumas en un extremo. Señor. No, señor, no hay plantaciones de plumero. Es una idea compuesta la del plumero. Pero sí, señor, lo comprendo. Como sabe cualquiera que haya tratado de pasarlo por el ojo de una cerradura. Usted está es más fácil que pase un rico por el agujero de una cerradura que no un plumero. Y si atrás viene un camello, dígale que sigue largo. Claro, dígale que no sigo. Escúcheme, usted es como sí. los indígenas, que cuando llegaron los españoles creían que los plumeros eran justamente un solo animal. No, señor, yo entiendo muy bien que el plumero es un palo y que las plumas son de y un entonces, pájaro. ¿Qué entendimiento que tiene usted? Pero yo no le digo nada, usted me hace explicar estas obviedades. Y en aquel sí. es el inteligente todavía. Escúcheme, porque en el supermercado... Es una cosa... Es no. Que tiene dientes pero no come, que tiene ojos pero no ve, que tiene... pelos y tiene plumas. Mi abuelo. Escúcheme, que fui al supermercado. Una yegua muerta con un plumero en la mano. ¿Usted despacha acá? Sí, ¿qué ve? A veces perdemos tiempo con los tipos que vienen. Nos gusta hablar con los clientes, ¿no es sí. cierto? ¿Pero qué nos gusta hablar si no dejan hablar, señor? Esto estimula la conversación y la comunicación que tanta falta le hace a la gente que vive en este país en este momento tan difícil de la historia. Sí, amigo. Pero... Y fíjese, ¿le puede contar algo? Hace no, 37 no, no, años bien. Y medio con el señor... Ya me lo hablando. Dijo, Alvarenga, ya me lo dijo. Solicite crédito de 12 cuotas. Escúcheme, ¿manguera por metro vende en el...? ¿Manguera por qué? Por metro. Cambio manguera por metro. No, yo necesito... Vendemos mangueras y metros. Y metros. Para medirla. ¿Vos no, no es esto. Yo necesito 18 metros de manguera. Oh, eso me lo dijo una vez. Se está preparando para una fiesta. La que hoy es la madre de tus hijos. Pausa.